Ley de Armonía a las 6 de la mañana, 58 minutos. Canciones que también nos ayudan a transitar este jueves. Importante. Que puede ser difícil. Tú ya vas por tu segundo café. Yo ya voy por el segundo café. A las 6 y 58 de la mañana. Exactamente, necesitamos energía. Es que el jueves. Jueves ya pesa. No me quieren hacer caso, pero bueno, el jueves. Andrés, ayer entre sus curiosidades y reflexiones después del programa, sí. Se acerca, ¿no? Se acerca. Sí. Sí, deberíamos preguntar mañana por estos inventos que nos fascinan, pero que no entendemos. Sí, porque es que a veces también damos por hecho las sentado cosas. Es que me puse, cosas, exacto, sí. Me puse muy reflexivo con el tema de la cámara. Y todavía, a mis 34 recién cumplidos años, me pregunto cómo es posible. De ¿cómo este funciona suceso? La cámara. No entiendo cómo yo prendo mi cámara y está ahí la realidad. Oprimo un botoncito, un y queda táctil, ahí plasmado. Y después tengo esa realidad paralizada, plasmada, así, para mí, para siempre. Todavía eso me causa fascinación. Sí, sí, sí. Sí, entiendo que funciona de una manera, tiene que ver con la luz, tiene que ver con la física, química, ta, ta, ta. Pero no me cabe en mi cabeza, no me cabe, no puedo procesarlo de una manera tan fácil. Entonces, pues claro, uno sabe que está ahí por hecho, no lo da por sentado. Es fascinante, pero te cuesta entender. Esa es la pregunta, ¿qué invento le parece fascinante, pero le cuesta entender? Es cierto, es muy verdad. Chévere. ¿Tú? ¿Tienes alguno? Dos. Uno, estoy fascinada. Y yo, ¿cómo lo hace? La inteligencia artificial para edición de fotos. Sí. La de Google, okay. Fotos. Cosas que uno dice, ¿qué es esto tan maravilloso? Y es, cuando yo era chiquitica, cogí una de mis fotos de niña y la rayé, supongo que tratando de colorear encima, sí. Con esfero, pero rayada, ya no había nada que hacer. Que hacer. Y salió la noticia el año pasado que Google Fotos iba a tener esta inteligencia artificial para corregir, ajá, las cosas que quisiéramos. Tiene un borrador mágico. Ok, chévere. Y yo, bueno, y empecé a hacerlo. Tú solamente pasas el dedito. ¿Y se va la mancha? Y es ¿y como, queda tu piel o queda la queda todo foto perfecto. Intacta? Perfecto. Y es como, ¿cómo lo hace? ¿Cómo sabe qué debe borrar y qué no? Maravilloso. Y sí, seguro, está hecha para eso. Pero claro. Ese es el lugar igual que digo como, ¡wow! Y exacto. Es fascinante, pero qué increíble. Y todavía en muchas cosas, los aviones. Claro. Esas moles, esas cosas llenas de peso. Exacto, no tiene una explicación muy fácil de entender, pero es fascinante. Y es como, ¿cómo lo va? Y de verdad, no sé, obviamente para el que sabe y lo conoce, y el ingeniero y todo, pero uno es como, y por eso cuando cada vez que viajo soy una china chiquita que mira, claro, mira todo, todo y es como, mira esto, qué increíble. Es muy chévere. Además, claro, todo habla de la evolución humana y qué chévere que estemos en este momento de la humanidad donde ya tengamos muchas cosas. Seguramente en un futuro, pues, habrá muchas más inimaginadas. Pero el día de hoy queremos eso. Hacerlos reflexionar un poco. Desde el asombro, desde. Exactamente. Sé, lo sé y me tomo todos los días fotos y tomo y me monto en el avión y sí. Pero qué fascinante y que es como guau. ¿Te acuerdas cuando existía el infrarrojo? Sí. Que también era una cosa, junto con el Bluetooth, era una cosa que aparecía eso, brujería eso. Avanzada. ¿No decía? ¿Cómo carajos pasó un archivo de aquí para allá? Que ahora es el AirDrop. Que ahora sí es AirDrop en el caso de Apple y que pues mantiene calidades, bueno, en fin. De hecho, la transferencia de archivos también es una cosa increíble. El sonido, ¿no? Cómo hacen los vinilos también es algo que mucha gente no entiende. Cómo suena ahí una nota musical, si es por unos surcos. En fin, queremos hablar hoy de eso, que nos cuenten eso. Cuáles son sus inventos fascinantes que les causan fascinación, pero no entienden. Exacto. Todavía. Muy bien. Y está bien. Sí. Aquí está Avicii junto a Low Black. Esto es SOS. Can you hear me, SOS? Help me put my mind to rest. Two times clear, get a acting low. A pound of weed and a bag of gold. I can feel your love pulling me up from the under. Hear me, SOS. put my mind to rest. Aro Black acompañando. ¿Eso era con Avicii o no? Sí, sí señor. Con Avicii. Uh-huh. Sí, quisieron una buena llave esos dos. Con los muy buenos días, estas son las mañanas de la X103.9 FM. Mi nombre es Alejandro Marín. Dayana Rodríguez y Andrés Salazar me acompañan en este programa llamado Mañanas en la X. Y esta es su estación radial musical de confianza, la X más música. Qué buena llave que hicieron Aloe Black y Avicii. Qué buena dupla. Y tú decías, esas cosas que así sí. Como pasó con Lennon y con McCartney, con Jagger, con Richards, que pasó con Auerbach y Carney, pasó en el mundo de la electrónica y el soul entre Aloe Black y Avicii. Y tú decías que en el documental se veía genuinamente un cariño y una estima de Aloe Black por Avicii. Claro, se volvieron rápidamente amigos porque, pues, es una conexión ahí química muy poderosa, una vaina que uno dice que pasa muy pocas veces, ¿no? Sí. Que es un encuentro de almas. Ay, eso es tan difícil que es, y mira. Pero un encuentro de las almas que fue además enriquecido por un guitarrista muy bueno llamado Mike Eisinger, guitarrista de Incubus, quien fue como la tercera rueda en ese interesante triángulo artístico que supuso esa fusión interesante que sonaba ahí con S.O.S., Avicii y Aloe Black en las mañanas de la X. Dirty, señor, ¿cuál es la pregunta del día de hoy? Hoy estamos dedicados al asombro y tiene que ver con esos inventos que nos parecen fascinantes pero nos cuesta entender. ¿A raíz de qué salió esta pregunta? Andrés Felipe y sus reflexiones. Él estuvo reflexionando y se sentó y me dice, oye, deberíamos preguntar esto mañana. Y es que él todavía entra en fascinación con el tema de la cámara fotográfica. Sí, es decir, a veces damos cosas por sentado, ¿no? Y que están ahí, pero siempre me ha causado mucha impresión cómo funciona la fotografía. Me ha parecido fascinante siempre. Y es oprimir un botón y que la realidad quede capturada en un instante para la posteridad. Ajá. Pero mecánicamente, tecnológicamente, todavía en mi cabeza me cuesta procesar el funcionamiento. Entiendo que tiene que ver con la luz, con la física, etc. Pero me parece muy chévere y sobre todo lo que hoy en día pueden lograr las cámaras tan diminutas como las de un celular, además. Claro, claro, claro. La radio para mí sigue siendo un misterio. Eso. Yo no entiendo cómo funciona la radio. No sé cómo diablos hacemos esta es vaina. Es fantástico, me encanta, el tema, sí. El tema... Sí, el tema técnico me parece una de las cosas más sencillas y al tiempo misteriosas de todos los tiempos. ¿Cómo emite uno una señal hacia una montaña, hacia un antena, aparato gigantesco de acero? Ajá. Que recoge esa señal y la devuelve y la amplifica? Es, me parece una cosa como, ¿qué? ¿Qué? Fascinante, fascinante. Entonces es Dayana, eso. Tú. Yo me fui por dos cosas. Una, por la inteligencia artificial en las fotos de edición, que borra realmente los defectos que uno quiere sin alterar la imagen. Entonces, como, ¡guau! ¿Cómo lo hace? Y lo otro, sigo siendo una china chiquita con los aviones. Sigo diciendo, como esa mole que pesa lo que pesa. Está en el aire. Vuela. Volando. O sea, bueno, pues, ¿esta cuál es para usted, entonces, ese invento fascinante y difícil de entender? Es la pregunta de hoy en nuestras redes sociales. Estas son las mañanas de la X103.9. Ghost Again, producida por James Ford, el productor de los Arctic Monkeys, para Depeche Mode en las mañanas de la X103.9 FM. No han pasado 72 horas desde la posesión del actual 47º presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y ya Elon Musk está peleando con él. Me parece fantástico y ojalá se den sus sopapos y entre ellos se... Pero bueno, es una mañana de sopapos galore con Dayana Rodríguez y Andrés Salazar. Mi nombre es Alejandro Marín. Son las mañanas de la X103.9 FM. Elon Musk ha criticado el contrato que ha prometido Mr. Donald Trump a OpenAI y a SoftBank. Además que él les da durísimo a OpenAI, pero así de frente, y ellos se contestan y se demandan, y que bueno, me alegra mucho eso. Está bastante bravo y tiene muchas dudas. El actual presidente de Neuralink, The Boring Company, X y Tesla sobre una inversión de 500 mil millones de dólares con SoftBank y con Oracle. Ahora, es que no sé si en su mundo, en su burbuja, cree que como ahora son tan amiguis, entonces va a ser exclusivo para él todo lo que se relacione con su área. Ajá. Estas compañías se están uniendo para lo que van a llamar el proyecto Stargate. Ajá. Que se ha puesto así, se ha bautizado así, en honor a la franquicia de televisión de ciencia ficción que busca invertir o gastar 500 mil millones de dólares durante los próximos 4 años construyendo inteligencia artificial y su infraestructura en los Estados Unidos. Las compañías dijeron el martes que han empezado a invertir 100 mil millones de dólares inmediatamente, que van a generar beneficios económicos masivos para el mundo entero. Pero Musk... No, es que él busca exclusividad. Pero Musk está bravo, claro. Y ya tuiteó, ya dijo, ellos no tienen esa plata. Ellos no tienen esa plata todavía. They don't actually have the money. Sí. Entonces vamos a ver qué pasa. Por ese lado. Sí. Oye, ya que hablabas de James Ford, ¿supiste que contó que tenía leucemia esta semana? No. Sí. No sabía que tenía leucemia, el productor de los Depeche Mode y de los Arctic Monkeys. Entra a tratamiento, canceló todo, todas las cosas que tiene que hacer. Este fin de semana, pues, compartió a través de sus seguidores que confía, se va a entregar a la quimioterapia y que espera que pronto pueda volver a hacer cosas chéveres como lo que ha venido haciendo musicalmente. Son mañanas en la X103.9. Bueno, salen también los premios Razzie 2025. Estas son las películas nominadas a lo peor del cine, Dirty. ¿Qué he dicho? Los premios considerados como los anti-Oscar. Peor película, Borderlands. Sí. Joker, Folie à Deux. Qué pecado. Madame Web con Dakota Johnson. Megalópolis. Ah, no la vi nunca. Sí, ahí están. Esas son películas. Por favor, dime. Lo peor está del año. Emilia Pérez. No está Emilia Pérez. No está Emilia Pérez. Bueno. Es del año pasado, este. El brandy huevo totote. Perdón. Por favor, explícame dónde sacó. El brandy huevo totote. Te robaste Milana. ya recuerdo, ya. Ya. ¿Ustedes no se acuerdan de los huevos esos que se iban emborrachando mientras iban presentando un vino? Sí. O era como un brandy. Brandy huevo totote. Sí, fabricado con las más finas uvas. Mira que con eso también le pegaron un video, un fragmento de Game of Thrones, claro. Deyanira hablando de Valirio. Sí, me acuerdo de esos. ¡Qué increíble! Actores, ¿el peor actor cuál es? Peor actor, Jack Black, o sea, están los nominados. Jack Black por una película llamada Querido Papá Noel. Bueno. Está Zachary Levi. Está Joaquín Phoenix, que sí es muy increíble verlo en estos... En estas nominaciones. ¿Actriz? Actriz Cate Blanchett por Borderlands. No, pero ¿qué es esto? Lady Gaga por El Joker. No. Dakota Johnson por Madame Web. Y Jennifer López por Atlas. Ninguno. Ahí están de los Emilia peores. Pérez. Las peores películas, los peores actores, las peores actrices, los Razzies. Sí, precuela. Vea, está The Crow. The Crow, perdón. Sí. Cuervo. Muy bien. Joker. Eso sí. Kraven el Cazador. Mufasa, el Rey León. Quería verla, pero ya no. Y Rebel Moon 2. Esa puede ser una pregunta que ha dejado de ver por presión social. Mañana la hacemos. Listo, señor, ya lo voy. Son mañanas en la X721 en 103.9 FM. Lo mejor de la música electrónica mundial en Residente X. Sábados, 8 de la noche. Un día como hoy en la historia de la música salió el primer álbum de rock alternativo de los Arctic Monkeys. Whatever people say I am, that's what I'm not. Y aquí están los Arctic Monkeys en Mañanas de la X. Alex Turner y los Arctic Monkeys, un día como hoy, 23 de enero de 2006, el primer disco de los Arctic Monkeys, Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, salía al mercado en Mañanas de la X. Con ETV obtén internet fibra óptica de 500 megas más un plan móvil ilimigigas desde 99.900 pesos mensuales. Adquiérelo, es tu momento, llama al 601-371-4000 ETV, válido del 17 de enero al 28 de febrero. Febrero de 2025, aplican condiciones en etv.com/tic. Son las mañanas 103.9 FM, se enfermó Sting. Sí, y creo que es de esos seres que yo nunca pensé que se iba a enfermar. ¿Sabes? La vejez, Dirty. Sí, 73 los años. Los achaques no perdonan, no importa el estado de salud, obviamente. Si usted se cuida, los achaques golpean menos duro. Sí, yo creo que es uno de estos virus que están dando porque no se quiso especificar qué era. El doctor sí le mandó reposo y por lo mismo le tocó posponer 3 conciertos. No los canceló. A través de un comunicado de prensa compartieron lo siguiente: siguiendo el consejo de su médico debido a una enfermedad, con profundo pesar, Sting debe cancelar su aparición. Entonces da las fechas y también dice que va a retomar. No hay preocupación porque muchas personas empezaron a hablar si esto iba a afectar de alguna manera, por lo menos en este momento, la gira de conciertos Sting 3.0 que llega a Latinoamérica. Él está terminando de cerrar por California y por Estados Unidos su gira y ya vendría acá, así que bueno, esperar que se reponga pronto y mantenga sus fechas intactas por estos lados. Son las mañanas 103.9. Bueno, esperemos que el viejo Sting no cancele, porque hay mucha gente que está esperando su aparición en, claro, Colombia, ¿no? Quieren verlo tocar esas grandes canciones que lo han hecho tan famoso. Y pues él estuvo aquí con Shaggy y fue un show bonito. Eso fue con fue como muy chiquito, ¿cierto? En el Movistar. No, fue grande. Fue grande, sí. ¿Hubo sí, uno no, que fue grande. Hizo no, el tema no es lo chiquito, el tema es que estaba acompañado de Shaggy, entonces era como cierto tipo de show. Ah. Pero ahorita, no sé, me da la impresión que la gente. Te entiendo. Sí, quiere ver a Sting solito. A Sting. Claro, y además porque pues se acerca mucho más estos momentos en donde pues se enferma o puede cancelar. Entonces, pues definitivamente es ver a una estrella legendaria del rock. Una estrella legendaria del rock que viene a Bogotá siempre y cuando la vejez no lo siga golpeando tan duro. 73 años, por más requiem que haga y se cuide. ¿Se acuerdan que hubo un momento que fue noticia porque hablaban de su placer corporal que duraba? Claro, y duraba. Yo recuerdo que los titulares decían que él hacía yoga porque quería durar más en el sexo. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿No te acuerdas? Sí. Andrés Felipe, ¿no te acuerdas? No, eso no. Fue noticia. Niños que están oyendo este programa, tápense los oídos. Sí. No, realmente era sobre su placer, quería alargarlo y por eso prolongarlo. Se dedicaba en cuerpo y alma, literal. En cuerpo y alma. En cuerpo ajeno. Exacto, también, exacto. Bueno. Y mira, 73 añitos. Sí. 73 añetes y el hombre, bueno, pues con alguna gripa o alguna cosa. Seguro. Cancela algunos shows. Esperemos que los de Latinoamérica, como dice Diana, no se cancelen. Y aquí está Mr. Sting con Shape of My Heart. Lo nuevo de Jungle, What's New en la X-103.9 en el mes de enero, el mes de lo nuevo. Se llama Keep Me Satisfied. Estas son las mañanas, son las 7:39. Les tengo una lista de todos los podcasters que estuvieron en la inauguración del presidente Donald Trump. Alejo, si uno va, era invitado y uno iba, ¿eso quiere decir que uno está de acuerdo con él? Claro. Sí. Quería hacer esa pregunta. Sí, claro. Sí, claro. Eso es. Todos, absolutamente todos, se les conoce como los podcaster bros. Ah. Es una nueva especie de hombre. Solo hombres. Solo hombres. Solo hombres en la administración de Trump. Sí, no hay. Y hace la última vez fue igual. Hay una nueva, hay una reaparición de la masculinidad, ¿no? Otra vez, ¿te acuerdas? De esa masculinidad que no se ve tan sana en realidad, ¿no? Por más que prediquen el bienestar, por más que prediquen la salud y esas cosas. ¿Quién fue? No creo que los pelados estén como siendo dirigidos en la dirección correcta, ¿no? Alejo, sí, ¿quién fue? ¿Quién dijo algo así? Que estaba frágil la masculinidad hace poco y que también. Pues Zuckerberg, Dirty. Zuckerberg le dijo a Joe Rogan que sí, él sentía que era necesario recuperar la masculinidad en las empresas. Imagínate, ¿recuperar de qué? ¿De dónde? ¿De perdón? Hay que recuperar. Andrés, me hace el favor y me hace 20 dominadas. Ya. Listo. Ahí en la puerta. ¿Dominadas ya es mismo? ¿Cómo? Voy a montar una barrita. Barras. Ya, en la puerta. Voy a montar una barrita en la puerta de la oiga, de la estaría oficina. Chévere. Y cada hombre que entre Tiene que hacer por lo menos 5 dominadas. Si no hace bache. Para recuperar la masculinidad. Necesitamos que, sí, 5 dominadas, 1 minuto de jumping jacks. Necesito que me haga 20 push-ups después. Tú le llegas a mandar ese plan de trabajo a Trump y dice, este gran es mi hombre, le voy a dar el Ministerio de Comunicaciones. Pero explíquenme cómo eso está alineado con un señor que se sienta en una iglesia encorvado y que tiene un botón, porque una de las órdenes que dio es que en la oficina oval tiene que haber botón para la Diet Coke. O sea, eso fue una de las cosas que hablaron esta semana, que el botón de la Diet Coke regresa a la oficina oval. El hombre tiene un botoncito que aprieta, no sé cómo funciona el botón, pero le llega inmediatamente una Coca-Cola cero. Es que ahí yo no tengo derecho para hablar. Tienes una ahí en el escritorio. Lo que pasa es que yo no sé cuánto... ¿Tú cuántas Coca-Cola cero te estás tomando? Una. Ah, bueno, está bien. Una sí, diaria. A mí me parece que sí. ¿Una diaria? Una me rinde todo el día. ¿Una diaria? Uy, es que también, Dayana. Dayana. Los fines de semana no tomo. Y a veces son las 8 y ya la tienes. ¿Y por qué no haces al revés? Te tomas una Coca-Colita cero el fin de semana, un cheat day ahí, un cheat meal. Y es entre semana tomas agüita. Sí, es que me hace falta el saborcito. Yo te entiendo que te hace falta el sabor. Pues están de moda los gym bros. Están de moda los tech bros. Que son tan desagradables. Todo estaba viendo. Absolutamente todos generan algo de resquemor entre los públicos femeninos. Sí, no es chévere, no es chévere, no es que uno diga, mire esa gente con tanta plata y guapos, no, es hay malestar viéndolos, es como... Bleh. Que yo creo que empezaron hace unos años, antes, señor. De pandemia también con los podcast. Claro, pero también con el tema de inversiones, con los... ¿Con cripto? Que daban recomendaciones para invertir en cripto. Empecé a ver yo un rasgo que ha evolucionado. Esos personajes. Que ha pasado por el tema del gimnasio y ahora por el tema tecnológico. Y hablando de y ahora eso. Podcasters. Bueno, la otra es. El brunch. Que son comediantes. ¿Perdón? En su mayoría son comediantes. Los podcaster bros que fueron a la inauguración del presidente Trump son Aiden Ross. Cuyo podcast Aiden Live fue uno de los podcasts más importantes, o ha sido uno de los podcasts más importantes de comedia, seguido por Andrew Schultz. También están los Nelk Boys. Está Logan Paul. No puede faltar Mr. Logan Paul, quien comenzó siendo una figura muy popular en Vine. Y hoy en día se ha convertido, se ha ¿Pelea? Metido en criptomoneda, de todo, es que de todo comedia, todo fue lado. Noticia la semana bueno, pasada. Y Jake muchísimo. Paul, su hermano, peleó contra Mike Tyson. Es él, es que es la familia. Sí, son hermanos. Sí, claro. Entiendo. Está, por supuesto, Joe Rogan estuvo en la inauguración. Está un oscurísimo personaje que yo no sé si ustedes hayan visto. Señor, ¿cuál? Pero creo que es el que más miedo me produce de todos los podcaster bros. ¿Cuál? Que se llama Lex Friedman. No, señor. Sí. Uf, personaje oscuro ese. Sí. Uf. Uy, ese personaje sí que... Yo a ese sí no soy capaz de vermele ni 5 minutos de un podcast. Está bien, mejor. Uf. Tener la mente sana ahí. Recontra satánico ese man. Uy, no. Está Theo Von. Sí, ese sí a sabía. A ese sí me le pateaba un par... No me le pateo más de 20 minutos de un podcast porque aunque disfruto sus chistes tontos, No soy capaz de vérmele. Está Patrick, Beth David y está Sean Ryan. Esos fueron los podcasters invitados a la inauguración del presidente Trump, quien estuvo en todos los podcasts. Que ahí está un séquito de todos ellos. Importante de amplificación, ahí tiene su cuartel. Ahora, ¿supieron lo del brunch que organizó Spotify para él? $150,000 le donaron al presidente Trump los de Spotify. Ah, bueno. Pero bueno, si usted se pone a mirar, y eso lo podemos hablar más adelante, ya hablamos de las donaciones de las tech companies. Sí. Pues puede ir mirando cómo ¿cómo va usted a apoyar o a rechazar la causa política del presidente Trump, ¿no? Pero cerremos entonces con el número de invitados, porque lo que están diciendo pues es que no solamente son comediantes o crypto dealers, sino que también se han estado metiendo en política desde hace muchísimo rato. Casi que el 30% de sus invitados más importantes de todos estos podcasters de los últimos 2 años fueron o políticos o expertos. Estuvo Donald Trump en todos los podcasts que ya mencionamos. Estuvo Tucker Carlson en casi todos, como en 5. Sí. Elon Musk estuvo también. La actual vicepresidente de los Estados Unidos, que Diana empezó a seguir ayer. J.D. Vance. Está Ben Shapiro también. Este es un pundit, este es un experto en temas políticos de ultraderecha. Y están pues los sospechosos de siempre. Dana White, quien actualmente está dentro de la junta directiva de Meta. Está el streamer Kai Cenat. Está iShowSpeed también como un invitado importante de estos podcaster bros, entre algunos, y los detalles son muy muy interesantes, pues porque lo que ha sucedido es que se han vuelto una comunidad. Claro, del anillo. O sea, la unión hace la fuerza. Ahora. Se han vuelto populares porque se empujan entre ellos. Claro. Se acompañan entre ellos, se distribuyen el contenido entre ellos. Uno los ve constantemente a Theo Von en el podcast de Joe Rogan, a Joe Rogan en el podcast de Theo Von, a Logan Paul en el invitando a Trump, y también a Rogan invitando a Trump. Entonces, eso les ha construido unos números que los vuelven una potencia mediática de la que todavía se sigue hablando y que muy probablemente se va a beneficiar de manera muy visible de la llegada del presidente Trump o del señor Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Son las 7:48 en Mañanas de la X. Está Rufus Du Sol, la canción se llama You Were Right. Van a hacer conciertos para el tema del alivio a las víctimas de los incendios en Los Ángeles. Sí, señor, esto va a ser el 6 de marzo. La actuación de una sola noche contará con un DJ set. El 100% de las ganancias de las entradas del evento producido por Live Nation se donarán al Fondo de Recuperación de Incendios Forestales de la Fundación Comunitaria de California, que se centra en dirigir los recursos a las personas más necesitadas. El 23 de enero, hoy, sale a la venta la taquilla, y pues eso abre ya también las fechas a su nueva gira, que arrancará por México. Causas políticas y tecnológicas que se unen después de la llegada del presidente Trump. A ver. Estábamos hablando antes de la pausa comercial que Spotify pagó como un brunch. Sí, señor. Y donó $150,000 a la campaña. Entonces te iba a decir que, señor, ahora que tienes un motivo más para odiar a Spotify. Es amor-odio. No, pero no puede ser así. Sí, claro, porque yo... Tú eres una mujer que es políticamente consciente, tú entiendes tus causas, no te puedes poner con aguas tibias. Tienes Alejandro, que ir de pero X. No me juzgues, porque es el algoritmo musical, es el te que tienes me tienes que ir de X. No va a pasar. Tienes que cancelar tu cuenta de X porque odias a Elon Musk. No, porque no está donde odia a la gente. Yo prefiero estar ahí donde le puedo decir de frente al dueño, estoy. No, eso es hipocresía, Dirk. Eso, yo soy hipócrita. Entonces, tienes causas políticas que Diana Rodríguez va a apoyar. Perdón, yo no. No, en 2025. No. Yo no voy a apoyar ninguna causa política nunca más en mi vida, señor. Tienes que comprar Android. Está bien con mis Te ahorros. Te toca comprar un teléfono Android porque si Spotify puso $150,000 y tienes que empezar a usar Apple Music. Sí. Pero es que él es el algoritmo. Ah, bueno, no, ni siquiera eso. Te va a tocar usar otro. Exacto. Otro cassette. Servicio de streaming. Volver al cassette. Porque Apple Music puso $1,000,000. Tidal. Te va a tocar usar Qobuz, Tidal o Deezer. ¿Deezer existe? ¿Cierto? Sí, existe. Wow. Todavía no se ha acabado. No va a comprar cassettes de ahora en adelante. Sí. Eso. Entonces, Diana va a empezar a comprar cassettes y CDs. Sí. Está bien. Se va a salir de Facebook y de X. No va a pasar. Comprometidísima con, claro que no, con el odio por Elon Musk, que ya coherente y muy consistente con ese mensaje, no va a usar más la plataforma, que lo ha hecho 3 veces más famoso. Ahora, lo que pasa es que él sabe si quién lo ha logrado, quién lo hizo. Robert Smith de The Cure se fue de X. Claro. Dijo, esto ya no es chévere, chai. Tienes que vender el Mac, el iPhone. Tienes que vender el Mac. No toda, la ropa mía. Sí, porque compra venir por desnuda, Amazon. Pero entonces bueno, ahí está Jeff Bezos. No, también. ¿Sabes qué? No, mira que mi compra sí es por AliExpress. Voy a seguir ahí. Eso bueno. Sí, no. A todos nos toca. A todos. O sea, si no nos cae bien el actual presidente, nos toca irnos de Facebook. Sí. Ya no podemos usar más ChatGPT, porque Sam Altman también está ahí en esa colada. Ajá. Felicitando al presidente Trump, diciendo hay cosas en las que no estoy de acuerdo, pero estoy feliz. Porque el presidente está velando por todos nuestros intereses. Pues es que todos los techis están felices. Todos los techis están contentísimos, pues estaban ahí. No podemos Zuckerberg usar... mirándole las boobies a la esposa de Bezos, ¿vieron? Aunque sí, está súper, súper enganchadita en su cara, ¿no? Tiene el Ayuwoki, es otro Ayuwoki. Enganchadita en su cara. Enganchadita en su cara. Sí. ¿Cuándo regresemos? Después de esta... de este compromiso de Diana Rodríguez. Diana Rodríguez se va de X hoy, ¿de dónde? Para que sepan, no la sigan más. Se va en de X. X, ¿no? No de la X, ojo. ¿También? De X. Sí, se va de Twitter. No, no, no, nosotros no. Todavía no tenemos. Es que por ahora allá. No. No sabemos todavía. No podemos usar Google, es porque esto? También estaba ya. Tampoco se puede usar Google porque Sundar Pichai estaba. Sundar Pichai. Sí. Y entonces nos toca usar nada. Un abaco. Vamos usar a utilizar el abaco. Altavista. Wikipedia. Altavista, sí. Altavista. Wikipedia, Latin Chat. También. Gusanito.com y un abaco. De hecho, Elon Musk estuvo hablando mal de Wikipedia, diciendo, ¿viste? Acaben con Wikipedia. Por eso es que por eso. Que Wikipedia es para izquierdosos, para comunistas y esas cosas. Esos momentos tan horribles. Por eso, Dirty, no contribuyas a esos momentos tan horribles, vete de Twitter. No, voy a armar es más a Peroco. Ayer yo sí puse que Trump que ser más despreciable. Internamente. Cuando regresemos vamos a hablar de Limp Bizkit, porque han sufrido un retroceso en una demanda por regalías de $200 millones contra Universal Music.